El año pasado hemos tenido dos campañas, ¿no? Una en el mes de mayo y otra en el mes de diciembre. Siempre hemos logrado arriba del 85%, ¿no? Pero ahora nos están exigiendo que debemos llegar al 90% en vacunación de los perritos. Pedimos a todas las autoridades apoyar a los vivientes de cada uno de las casas, apoyarnos también para que esta brigada salga bien esta campaña. ¿Tendrá algún costo esta vacuna? Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo porque la vacuna lo traen del ministerio a través del SEDE. Y toda la parte logística lo da cada uno de los municipios, de los 5 municipios de la provincia.